La música está enredada en tu vida y solo vos conocés esa lógica secreta que está detrás de tus pasiones musicales. Sabemos que hay algunos temas que solo son significativos para vos, por alguna emoción cifrada en tu pasado que es único. Infernet quiere conocerte, cortar por el cartílago y hacerle una autopsia al DJ mutante de tu corazón. Porque nos interesa saber qué parte de vos es la que une esos dos temas que no tienen nada, pero nada que ver. Infernet presenta Pegados con Moco. Este puede ser mi final. No me podía volver a pasar. Otra vez metí la pata. ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde saco algo de coraje? ¿Me perdonará una vez más? ¡Qué impotencia cuando las cosas ocurren de la manera contraria a lo que uno había pensado! Pero, ¿cómo explicar lo que uno diagrama en la cabeza? Creo que escupí el manual de excusas completito. No fue mi intención, no volverá a ocurrir. Equivocarse es humano y bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Y qué logré? Hoy se fue mi última chance. Amenaza fue tajante. Recuerdo su cara desencajada y su voz de caverna acusándome. Mi miedo, la mirada al suelo, mis perdones, sus sin razones. Pero ya está, ya pasó. Si pudiese decirle lo siento y que todo siga como estaba, ahora debo asumir mi error, expresarle mi dolor y jugarme por lo que realmente quiero. Y ella, si es que su corazón no es de piedra, me perdonará y sentirá que mi sentimiento es real, que sin ella me muero. Y voy. No tengo que pedir permiso para ir por lo que es mío. Voy a recuperar a mi amor porque no quiero imaginarme un minuto sin ella. ¿Me entenderá? Ya es tarde para pensar. El momento es aquí y ahora. Toco el timbre. Mis manos sudan. Quiero estar ya con ella, abrazarla, decirle que la quiero. ¿Quién es? Escucho desde el portero y se me paraliza mi corazón. Como exhalando, respondo: señora, ¿me devuelve la pelota? A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni